Tenemos comunicación telefónica. Estamos comunicados ya con Ariel Suharchuk, que es candidato a intendente de Escobar por el Frente para la Victoria, por Colina. Ariel, gracias por atendernos. Acá estamos con Jorge Alperín. ¿Cómo te fue ayer en las elecciones? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fue muy bien. La verdad que hemos tenido una victoria contundente en el Frente para la Victoria, alcanzando el 43% de intención de voto. Sacamos más del 50%, que fue nuestro segundo rival en estas elecciones, que fue la lista del PRO. ¿Con el PRO ibas contra el PRO? ¿Y el PRO cuánto sacó? El PRO sacó aproximadamente 24% y un 18% sacó el Frente Renovador. Pero escúchame, ¿no estás en Escobar? ¿Qué pasa en Escobar con la gente? ¿No es del PRO la gente en Escobar? La verdad que espero ser el primer intendente progresista del Frente para Victoria en el partido de Escobar, porque acá es la tierra donde... Y terminar con el último bastión de la dictadura, porque acá el patismo en algún sentido se sigue perpetuando a través de muchos de los actores que están diseminados en todos los partidos, incluso en el nuestro también. Pero bueno, el Frente Renovador fue aquellos que creían que venían a cambiar la historia y se les cambiaron todos los jugadores. Uh-huh. Y nosotros sí realmente somos un espacio político que nos reinventamos constantemente. Lo vemos en Escobar y lo vemos también en otras localidades vecinas a la nuestra del conurbano. Recordemos, Ariel, el patismo, cuando te refieres, nos están escuchando en todo el país, a lo mejor la gente no se acuerda o no sabe o se olvidó, quién era Luis Patti, ¿no? Que fue intendente de Escobar, pero además fue otras cosas. Claro, lo que pasa es que el PRO hizo campaña repartiendo una carta de Patti desde la cárcel pidiendo que vote a su candidato que se llama Costa. No. Y que es por Cambiemos, que Costa es por Cambiemos, es así, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, digamos, representa toda esta mezcla. Cambiemos para ser los mismos. ¿Preso por crímenes de lesa humanidad? Sí, vos es que más allá que Patti haya tenido algún acierto en su gestión de intendente, de asfalto y demás, porque los asfaltos no son ni derecha ni izquierda, son ampliaciones de derechos en definitiva. La verdad que hacer campaña y hablar de seguridad con alguien que está condenado por crimen de lesa humanidad es como una contradicción en sí misma. Y a mí nadie me va a dar órdenes de una cárcel. Pero Ariel, sí, pero digo, la gente votaba el perfil de seguridad que daba a Patti. Justamente en los últimos tiempos el propio Sergio Massa estaba insistiendo en el tema de la seguridad, de la inseguridad. ¿Cómo pudo predominar sobre eso la propuesta del Frente para la Victoria? Porque la seguridad tiene que ver en definitiva con la inclusión, no con un inventario de cámaras y tecnología. Esto no significa que no estemos de acuerdo con implementar cuestiones que hacen a prevenir situaciones de inseguridad y delitos comunes, pero la ampliación de derechos, más educación, mayor cantidad de viviendas, trabajo, que es el proyecto nacional, y que nosotros hemos mostrado en estos años. Yo soy el único escobarense integrante del poder Ejecutivo Nacional, soy subsecretario de Desarrollo Social. Por lo tanto, hemos podido mostrar que en estos años las políticas públicas nacionales no se habían desarrollado, por lo menos en toda su dimensión, en el partido Escobar. Uh-huh. Y así es que la enorme mayoría, hay localidades que lo hemos ganado por el 60%, por más del 50%, en pleno centro Escobar, donde el peronismo nunca ganó, ganamos nosotros también, ganamos en las 5 localidades. Uh-huh. Por lo tanto, con militancia y con proyectos claros. Del otro lado tuvimos pequeños clarinetes, o sea, difamación constante, videos truchos, campañas sucias, y a cada agresión una propuesta, a cada maltrato más militancia, y en definitiva venimos pregonando que el amor también vence al odio aquí en el Partido Escobar. Ahora, yo recuerdo que en más de una ocasión, por los éxitos de Luis Patti en Escobar, se atribuía a la presencia, por supuesto, de muchos countries, de barrios privados, es decir, el votante... por supuesto que una parte no viven allí, no votan allí, pero una parte sí, y que lo atribuyen a eso un poco el éxito de Patti, ¿no? Escobar, sin duda, es una localidad con muchos barrios privados y country, y uno supone que hay una clase media más volcada al discurso de la seguridad o del macrismo que del Frente para la Victoria. Hay un sector muy importante proclive a ese discurso. Ahora, también hay que dar la discusión. ¿Quién puede hablar de seguridad cuando recibe órdenes de un detenido? ¿Quién puede hablar sobre que dejen de robar cuando en sus antecedentes son profundos ladrones? Claro. Digo, lo primero que tiene que hacer alguien para terminar con la robo es robar. Es como los padres somos el ejemplo de nuestros hijos, y quienes queremos tener representatividad tenemos que ser el ejemplo de aquellos que representamos. Uh-huh. Y acá hay gente que tiene antecedentes muy fuertes en torno a corrupteras permanentes en el distrito. Y creo que esa discusión se ha dado, y se ha dado de manera muy contundente, porque nosotros superamos los 45.000 votos y la propuesta del PRO no llegó a los 30.000. Más de un 50% de diferencia en el voto le sacamos. Uh-huh. Y creemos que vamos a ampliar más también, porque hay que seguir profundizando y ampliando. Y después, el tema seguridad. Nadie puede querer vivir inseguro. Esto no es un discurso de ellos. Todo, ¿no? Nuestro proyecto no es que dice, no, nosotros no hacemos nada con esto. Lo que pasa es que en el método está el cambio. El método nuestro tiene que ver con que todos tengan condiciones dignas de vida. El tema de los countries, primero, que lo que trajo acá es un sistema muy fuerte de exclusión, porque la idea de inversión tendría que generar, en principio, digamos, una situación de mejora colectiva. Uh-huh. Sin embargo, cuando esta inversión es empoderar siempre a los sectores más concentrados, lo que también es excluyendo a los habitantes históricos, incluso a los de clase media. Porque aquellos que vivían en los cascos de las localidades de Escobar terminaron muy perjudicados por esta situación, incluso los comerciantes. Por lo tanto, han entendido que si inversión no está acompañada de inclusión y también de innovación, esto no genera una perspectiva positiva de cara al futuro. ¿Cuánto tiempo gobernó la derecha en Escobar? Salvo el primer gobierno radical, de ahí en adelante. Claro, toda la vida. Toda la vida. ¿Qué edad tenés, Ariel, vos? 43. Y hacer un poco de periodista. Hay otros casos también de otros municipios donde se ha cambiado la vieja política por gente joven. Yo soy periodista de formación, ejercido muchos años, también en la universidad. Ah, entonces estuve re bien. No te formaste con Niembro, ¿no? No, con él no. Me gusta también un poquito más de objetividad del periodismo. Y después, pero sí con varios colegas tuyos. Y la verdad que me encantó siempre el periodismo, porque me gustó desde muy chico decir las cosas desde el centro de estudiantes en secundario. Y a partir del 2005 me gustó la política, porque mejor que decir es hacer. Así que me siento muy cómodo ahora en esta nueva etapa de mi vida. Uh-huh. Nosotros, esta renovación se da en varios lugares, porque fíjate el caso de Cascallares, ganando la Sustosi, bueno, la renovación que se está dando en Merlo, Leo Nardini, que le ganó, si bien no fue un paso, pero sacó más cantidad de votos que Cariglino, bueno, varios más, el caso de Álvarez en Lanús, digamos, hay muchos casos donde hay una nueva generación que estamos siendo la renovación de la política, porque el otro discurso que tiene el PRO es el cambio de partidos o el cambio de nombres. No, el cambio es lo que tiene el peronismo como movimiento histórico y el kirchnerismo o el Frente para la Victoria como movimiento contemporáneo, es la capacidad de reinventarse a sí mismo e ir formando cuadros que reemplacen a aquellos que durante años gobernaron y vienen a renovar las ideas o ampliar o a generar una nueva etapa de dirigentes que vienen a continuar políticas de ampliación de derechos. Claro. Y eso solamente nuestro espacio político lo tiene. Claro. No existe el PRO sin Macri o el Frente Renovador sin Massa. Y sí existe, como lo estamos demostrando ahora, un Frente para la Victoria que, basado en una doctrina y en ideales bien concretos, bueno, genera constantemente nuevos cuadros que vienen a adornar la Argentina para los próximos años. Ariel, te agradecemos muchísimo la charla, te felicitamos, pero sobre todo yo me emociona que los vecinos de Escobar hayan empezado a ver el mundo de manera distinta, ¿no? Bueno, la verdad es que yo también, porque creo que Escobar tenemos una enorme oportunidad de crecimiento. Es un distrito hermoso, donde la idea que tienen los que no viven en el distrito es que está rodeado de country, y si eso solamente están alrededor de la Panamericana. Tenemos los índices de inclusión social más bajos de la provincia de Buenos Aires, incluso estando en el Puerto Rico. Si tengo un minuto más, podría darte un dato. A ver. Que es, por ejemplo, solamente el 16% de los escobarenses tiene cloaca, cuanto el promedio de la provincia de Buenos Aires es el 50%. Claro. De conexión a red de agua es el 26%. Cuando el promedio de la provincia es el 76%. Es un municipio pre-kirchnerista, digamos. Bueno, acá no pasó el kirchnerismo, la verdad es que no. Claro, claro. Pero va a venir. Ya está llegando, le falta un ratito. Ariel, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo fuerte. A ustedes por llamar. Un abrazo. Hasta luego. Estábamos hablando con Ariel Suharchuk, que es candidato a intendente de Escobar por el Frente para la Victoria y ha ganado. Ya venimos.